es color. Faltabas tú, faltaba yo, y me inventé un ideal, alguien en quien poder soñar. Y desde entonces he sido infiel, solo en mi mente, no en mi piel. Un hombre secreto, una ilusión, un grito de mi corazón, un amante inexistente, un escape de mi mente, una forma de vivir. Y cuando no te siento en mí, ¿cómo se puede amar así? Entre tú y yo, entre el deseo y lo que soy, entre mis sueños, lo que tengo.